Buen día, Pepe. Finalmente se conoció que la defensa de Milena Pozzo va a apelar la condena que sufrió el lunes en lo que fue el primer juicio en la provincia de Córdoba por cannabis medicinal. La defensa anticipó que cesará la sentencia y llegará en principio al Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Recordemos que el juez que dictaminó la condena, Marcelo Ramonino, encontró a dos condenados como responsables de comercialización de cannabis medicinal, pero además a Pozzo le adjudicó ejercicio ilegal de la medicina. Recordemos que ella, como psicóloga, no puede recetar no solo cannabis medicinal, sino absolutamente nada. Por ello, la psicóloga fue sentenciada a 3 años de prisión condicional y su expareja a 2 y 6 meses de prisión. En la misma causa también se juzgaban a Leandro Flores y Nora Almeida, que eran parte de la organización, y en este caso estos dos imputados fueron absueltos. Por estas dos absoluciones, Milena Pozzo entiende que la condena del juez el lunes es un primer triunfo y que va a continuar peleando dentro de la justicia. Celebro que de tres imputaciones me hayan absuelto en una, que era la de lesiones leves, y se haya sostenido solamente dos, y que se haya dado, respecto a lo que pedía el fiscal, que eran 6 años de condena, se hayan dado tres. Y además se absolvió a otros dos de los cuatro integrantes por las imputaciones de ejercicio ilegal de la medicina y venta de estupefacientes. La psicóloga Milena Pozzo dijo además no entender cuál es el criterio del juez Marcelo Ramonino a la hora de dictar esta sentencia. La verdad que no lo entiendo, porque justamente se absolvió a una persona que no es profesional de la salud en la imputación de ejercicio ilegal de la medicina y no a mí, que la actividad en tal caso fue la misma y yo soy profesional de la salud. Informó Alexis Sorda para Informativo Farco desde Mestiza Rock, Río Tercero.